Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a analizar el Gran Premio de China y paso a presentar a mis compañeros. Hola, Julio Romero. Hola, buenas tardes, Ángel. Pues con mucha ganas ya de empezar a analizar todo lo que ha ocurrido en China. Sí, que no es poco. Hola, David Moreno. Hola, buenas tardes, chicos. Hola, David Gallardo. Hola, muy buenas, compañeros. Aquí esperando a ver... para comentar todo lo que ha pasado, no ha sido poco. Pues sí, pues es verdad. Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buena tarde, compañeros. Aquí intentando sacar la estrategia de Ferrari. Perfecto. Y también tenemos aquí a Héctor de Pitcast. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ángel? Gracias por invitarme de nuevo. Pues igual que vosotros, yo estoy intentando hacer los cálculos, llevo 12 horas con ellos y, bueno, no soy muy de ciencias, pero no me salen, Tampoco. Bueno, podremos decir que ya van 3 carreras y, bueno, la vida sigue igual, ¿no? Mercedes siempre quedan primero y segundo. Parece que iba a ser la gran temporada de Ferrari, ¿no? Había esperanzas con estos test. Teníamos esperanza también en los pilotos. Esperábamos que tirara de orgullo Vettel, ¿no? Y que, bueno, y que le dejara un poquito competir a Leclerc. Ahora hablaremos de eso. Entendemos lo que son la estrategia de cada equipo, ¿no? Y bueno, es decir, siempre hay un plan, hay que seguir, los pilotos no dejan de ser empleados de la escudería, pero bueno, siempre que todo esto repercuta en un beneficio, ¿no? Final traducido en puntos y en posiciones para el equipo. Julio, tú a veces has dicho que bueno, que entiendes, ¿no? Las órdenes de equipo, siempre que sean con una lógica y una consecuencia positiva, en este caso para Ferrari, ¿no? Pero, ¿qué sensación te deja una vez terminada la carrera de lo que ha pasado en China? Pues, hombre, creo que como todos los ferraristas, ¿no?, nos hemos quedado con un poquito de muy mal sabor de boca, sobre todo porque ya hemos visto que son 3 carreras con una hegemonía de Mercedes y que me parece a mí que poco arreglo va a haber. Sí que es verdad que en Bahrein Ferrari se mostró un poco más fuerte, pero al final por esos fallos mecánicos no se pudo ganar la carrera ni se pudo hacer un buen resultado. Incluso pudo ser peor si no por ese safety car. Pero sí que es verdad que en China hemos vuelto a Australia, hemos vuelto un Ferrari otra vez por detrás de Mercedes, hemos visto un Ferrari que por muchos que hacían no llegaban ni siquiera a acercarse. Sí que es verdad que al final la Q3 vimos ahí, vamos a decir, una simple reacción de Ferrari acercándose un poquito más a Mercedes, pero no lo suficiente, ¿no? En la carrera, pues, aunque ahora después más tarde analizaremos, ¿no?, partes y vuelta a vuelta, creo que Ferrari ha vuelto otra vez a liarla con esa estrategia muy rara. Sí que es verdad que, bueno, como tú dices, Ángel, yo no es que sea partidario ni defienda, ¿no?, pero bueno, las órdenes de equipo forman parte de la Fórmula 1, es algo muy, muy normal. Ferrari, como ya hemos dicho muchas veces, está muy jerarquizado y Binotto ya se encargó de decirnos quién era su piloto 1 y 2. Y algo que me pareció un poco extraño después de Bahrein, después que dijo Binotto, ¿no?, que iba a dejar pelearlo, ¿no?, que Ferrari estaba muy bien y que no quería, digamos, molestarse mucho entre piloto 1 y 2, lo que sí siempre dejaba claro es que no quería que, bueno, que se al final se perjudicaran y evidentemente al final esos puntos no fueran para el equipo, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí en China ya estuve leyendo varias entrevistas con Binotto y viendo en cadena, son señales internacionales, ¿no? Y ya sí que es verdad que Binotto ya empezó a decir un poco, ¿no?, que, hombre, viendo los resultados ya del fin de semana entre libres y quali, pues que, hombre, que siempre iban a tirar un poquito más para Vettel por aquello del piloto 1, pero que lo decía como que con la boca pequeña, ¿no? Pero ya lo dejaba claro. Y, hombre, a mí la verdad es que lo que no me ha gustado, primero, es que Leclerc en pista ha adelantado, o sea, se ha ganado esa posición a Vettel, no he visto un Vettel muy, muy, muy pegado. Sí que es verdad que entraba en zonas de reset, de ahí que se acercara, pero tampoco le he visto un ritmo de llegar a meter incluso el morro, ¿no?, a Charles para que Binotto dijera, oye, deja pasar, porque vemos claramente, ¿no?, que Vettel lleva buen ritmo y que al final hemos visto que así no ha sido, ¿no? Pero bueno, como decimos, las órdenes de equipo están ahí. Hoy creo que no han acertado con las órdenes de equipo. Hemos visto a Leclerc incluso a final de carrera un poco disgustado. En el corralito lo ha dicho, ¿no?, que bueno, que quería también pedir explicaciones, ¿no?, de a ver qué es lo que había pasado, porque al final el perjudicado ha sido Leclerc cuando él ha ganado su posición en pista, que es lo importante, ¿no? Sí, algo parecido me dio a mí la sensación, por ejemplo, cuando vimos que Hamilton le ganaba la posición a Bottas, pues una vez que se había ganado la posición, pues ya continuaron, ¿no?, Hamilton y detrás Bottas y se respetaron, ¿no? Lo que decía que iba más rápido no era que fuera más rápido real, era porque como estaba con el DRS, pues se iba manteniendo cerquita, ¿no? Se vio después que, bueno, lo que hizo Leclerc era mantenerse a cosa de un segundo y pico, pero constante, simplemente para no hacer polvo los neumáticos, ¿no? Lo decían en los comentaristas y básicamente era una forma de demostrar, dice, mira, me mantengo a un segundo y pico siempre que quiero porque no es capaz de sacarme ventaja. Y yo creo que era con la esperanza de lo típico de te dejo pasar y si en 5 o 6 vueltas no te vas, devuélveme la posición, ¿no? Pero al final no ocurrió. No sé si es que piensan, bueno, es decir, todo es cuestión de que lo dejen claro en Ferrari y decir, mira, pase lo que pase, siempre Vettel va a estar delante y va a pasar un poquito como fue el año de Irving en su momento, de que aunque era un piloto que despuntaba, le dijeron, mira, este año vas a ser el escudero sí o sí en cualquier tipo de situación y ya llegará tu oportunidad, por ejemplo, el año que viene, que a lo mejor no esté Vettel y ya quede como Leclerc número uno, pero que se lo tienen que dejar claro ya. Porque si, como tú dices, Julio, le dan como la esperanza de competir y ya en 2 de 3 carreras le han tenido que frenar para que no pase por delante de Vettel, pues entonces crea un malestar en el equipo innecesario, ¿no? Sí, y además, Ángel, ganando Vettel la posición en pista, porque claro, puedes hacer una buena quali, quedar delante e incluso después ver en carrera que el coche no lo vas haciendo bien. Y al final es de lógica que te digan, oye, deja pasar a Vettel, pero es que en el caso de hoy yo no he visto un Vettel que haya llegado a un ritmo muy, muy bueno para decir, venga, deja pasar, ¿no? De hecho, Charles dice, pero si ahora estoy empujando, ¿no? La única diferencia, y después Leclerc lo dijo en el corralillo, es que no se metía en zona de DRS para no destrozar su neumático delantero. Él podía haberse metido en su zona de DRS de Vettel, pero al final el que iba a ser perjudicado es él, ¿no? Y bueno, así al final lo hemos visto, ¿no? Claro. Y bueno, David Moreno, lo que da la sensación de que bueno, Mercedes están un poco diciendo, bueno, realmente nosotros con que hagamos una estrategia medianamente normal, ya Ferrari se va a encargar él solo de autodestruirse, ¿no?, con las estrategias que están haciendo, y porque da una sensación un poquito de caos, ¿no?, de que no tienen claro lo que van a hacer. Y que al final es contraproducente, ¿no? No tienen las cosas claras. O por lo menos no dan la sensación para el público de que la cosa está controlada en Ferrari. Sí, yo creo que en Mercedes están pensando, se autoeliminan ellos solos, pero la verdad es que están teniendo, han tenido, sobre todo en Bahrein, tuvieron suerte de que se le jodiera el motor eléctrico a Leclerc, pero ahí están. Tienen 3 dobletes y como esto siga así en Bakú o en Barcelona, consigan otro doblete porque Ferrari siga en esta línea, yo creo que se va a acabar pronto, por lo menos el Mundial de Constructores. El de pilotos ya veremos, pero tiene mala pinta. Sí, la cuestión es que además, en el día de hoy Leclerc ha sido el sacrificado para cualquier tipo de situación que fuera, ¿no? Ya fuera, vamos a defender posición en pista, pues se queda fuera Leclerc, entra primero Vettel, con el tema de la vuelta rápida ha pasado lo mismo, la tenía Vettel y dijeron, ¿para qué vamos a meter a Leclerc si ya la tiene Vettel? Y al final se la quita Gasly a última hora, es decir, todo ha salido mal. y al final en perjuicio para el equipo. David Gómez, bueno, tú que también eres ferrarista, ¿cómo analizas esta situación? El tema de, ya no es, no creo que sea el tema de órdenes o no órdenes de equipo, es decir, una orden de equipo se sobreentiende que es para crear un cierto orden y estabilidad en el equipo y que salga beneficiado, sobre todo en punto de constructores, que es lo más importante para Ferrari, y después ya el mundial, ¿no? De cada piloto. ¿Cómo ves la situación? Pues la verdad es que creo que se están manejando bastante, bastante mal, porque lo único que están consiguiendo con esto es que Leclerc a cada carrera le cueste más el levantar el pie o el dejar pasar a Vettel, porque igual que está viendo él, lo está viendo todo el mundo, de que realmente no tiene el liderazgo Vettel que necesita Ferrari, y incluso ahora no. El objetivo era que Vettel se escapara y llevarse a Leclerc, y realmente no se escapaba, ¿no? En la vuelta a 10, por ejemplo, antes de dejar Leclerc pasar a Vettel, le han comentado a Leclerc por radio: deja pasar a Seb, deja pasar a Seb. Y había un gráfico en el que ponía que las últimas cuatro vueltas Vettel era más lento que Leclerc por milésimas. Entonces Leclerc ha seguido preguntando: ¿qué plan hago? ¿Qué estrategia hago? Y cuando hay un silencio, ahí ya sabes que algo no va a ir bien. Entonces, a mí me parece de verdad que esto se está yendo de las manos, que como bien comentaba David, si esto no se para, Mercedes lo va a tener muy, muy fácil, porque realmente no está haciendo nada del otro mundo, no está metiendo victorias de 40 segundos al resto. Yo creo que está copiando a los demás, sabiendo que los demás están autodestruyendo. O sea, no estoy viendo carrerones de Mercedes decir: oh, es que ha dominado. No, bueno, salvo quizás Australia, pero realmente no entiendo las órdenes de equipo de Ferrari ahora mismo, porque incluso hasta Leclerc, cuando ha terminado la carrera, él, que tiene poca visión dentro del coche, ha empezado a decir: tengo que ver la carrera después para entender qué está pasando, porque no sabría decirte exactamente qué comentarte con la orden de equipo, porque no la he entendido. El dejar a tu piloto ahí seis o siete vueltas, llegando a un punto que daba igual si entrabas o no, realmente iba a perder posición, a mí eso me parece, vamos, autosacrificarte. O sea, no lo entiendo realmente. No sé cuál es la mentalidad de Binotto y de los ingenieros, no lo sé, pero lo que se tiene que dar cuenta es que llevamos tres carreras, tres dobletes de Mercedes, y que Mercedes no está apretando. Que el día que apriete Mercedes van a tener esos problemas. Siempre, todos los años, las primeras carreras del Mundial suelen ser muy movidas y ajetreadas, y suelen ser donde se pierden puntillos, y luego la cosa se estabiliza muchísimo. Si llegamos a la parte donde se estabiliza y Mercedes ha metido ya un colchón bien grande, esto se hace insalvable desde la séptima carrera, por lo menos. O sea, me parece que hay que reaccionar ya. Sí, además, con todo lo que, es decir, porque por un lado vamos a decir que Leclerc es lógico que no pueda estar de acuerdo con decisiones que se tomen, pero sí las ha acatado, es decir, ha dejado pasar a Seb cuando se lo han pedido, ha conservado neumáticos cuando se lo han pedido, ha empujado cuando se lo han pedido, e incluso cuando él salió y tenía, bueno, cuando seguía en pista y tenía a Bottas detrás, lo ha mantenido atrás todo lo que ha podido, y de hecho por el WhatsApp interno nuestro alabamos las buenas manos y la calidad de piloto que tenía Leclerc para sin neumáticos cerrarle la puerta de cualquier manera a Bottas, y le ha costado muchísimo adelantarle. Pero es que lo sangrante es que después Vettel no lo ha aprovechado. Es decir, todos esos segundos que podría haber rascado Vettel, pues da la sensación de que con todo a su favor, es decir, con, digamos, con todas las decisiones del equipo en favor de él, después no ha terminado de responder, ¿no? Entonces, se entiende menos que cuando él ha terminado la carrera, diga a Vettel que tal y como ha sucedido en la carrera, que veía súper lógico de que le hayan dejado pasar a él, ¿no? Y que él se mantuviera adelante en carrera. Cosa que también comentamos en redes que bueno, parecía que él vivía en, había visto una carrera y el resto del mundo había visto otra diferente. Héctor, ¿a ti qué te parece todo este tema? Pues mira, yo quiero decir cómo ocurría con Julio. Yo esta mañana, cuando estaba viendo la carrera, digo: efectivamente, nos hemos encontrado un Charles Leclerc que ha adelantado a Sebastián Vettel en la salida, y una orden de equipo que, primero, muy inteligentemente, cumple al momento. Y todos que esperábamos: bueno, pues si Vettel tiene más ritmo, va a empezar a distanciarse y a distanciarse. Y yo he visto lo mismo que ha visto Julio, que es un Charles Leclerc muy inteligente, que no es que no se pudiera acercar a Sebastián Vettel, sino que sabía que podía mantener una distancia de seguridad, de incomodidad, y ha dicho, voy a dejar este segundo y medio para no machacar mis neumáticos. No hay más que ver cómo Sebastian Vettel estaba incómodo porque ha cometido 2-3 pasadas de frenada porque el equipo le estaba diciendo, tira, tira, y él intentaba tirar. Y tanto tiraba que estaba cometiendo hasta esas pequeñas pasadas de frenada, que bueno, no han sido errores graves, pero sí que son provocados por decir, Sebastián se estaba dando cuenta que no podía dejar atrás al Monegasco. Entonces estoy de acuerdo totalmente con Julio. Y luego, los errores ya no solamente es que, bueno, las órdenes de equipo están ahí. A unos le gustan, a otros no. A mí en la tercera carrera de la temporada, y cuando Charles Leclerc está demostrando el nivel que tiene, como habéis dicho, esto se lo pueden poner todavía más fácil a Mercedes. Pero bueno, una orden de equipo y hay que respetarla. Pero ya luego, sacrificar su carrera de esa manera, de perder un tercer cuarto, un tercer quinto, cuando los mundiales se pueden decidir por cuestiones de puntos, literalmente, y más que este año hay punto extra para el que comenta, el que consigue la vuelta rápida. Yo hoy la actitud de Ferrari no lo entiendo, e imagino que yo creo que Charles Leclerc está siendo muy inteligente para la edad que tiene. Primero, porque acata las órdenes de equipo, es decir, demuestra que es un buen empleado y que está comprometido con la escudería, y a la vez dice, cumple la orden de equipo, pero ver cómo os estáis equivocando, porque yo sigo siendo aquí ahora mismo el más rápido. Entonces yo creo que al final esto a Ferrari le va a estallar en la cabeza, sobre todo a Binotto. Yo no quiero pensar, venimos de 3 circuitos, en Bahrein ocurrió lo que ocurrió, fue mala suerte, pero bueno, llevamos 3 dobletes de Mercedes, y tocando ahora 2 circuitos que son Baku y Montmeló, donde han dominado los test, que deberíamos ver a unos Ferrari muy, muy, muy fuertes. Y o espabilan ya, o ya sabemos todos, Ferrari suele tener, cuando llega el verano, incluso después del verano, un bajón, y están cada vez palmando más y más puntos. Un mundial que se nos ponía muy bonito porque veíamos que Ferrari y Mercedes iban a disputarse victorias según las características técnicas a las que cada uno se adaptara mejor, lo podemos sentenciar así muy fácilmente. Y yo, que no soy ni de Mercedes ni ferrarista, que simplemente amo el motor, amo ver cómo se luchan con él y cómo llegan a la última carrera, veo que puede acabar esto muy pronto. Sí, y además, una cosa que creo que llegó a comentar Julio es la decisión final de ese cambio de neumáticos a Leclerc. Que cuando podría haber aguantado la posición, tal y como se la aguantó a Bottas, podría haber aguantado esa posición y tener detrás a Verstappen, pero al final lo meten, pierde 12 segundos o 13, ya era insalvable, para colmo no hace la vuelta rápida, le meten unos neumáticos medios, que yo pensaba que tenía por ahí algún juego de soft, ¿no? Pero que para poder, digamos, machacar el crono al final, pero sin embargo, pues era un poquito entendible. Y después, por otro lado, Julio, veíamos a Mercedes muy tranquilo, controlando la carrera, incluso Hamilton hablando con el ingeniero diciendo, bueno, ¿y a Bottas qué tal le va? ¿Va sufriendo o no va sufriendo? Como diciendo, venga, cuéntame algo, que estoy un poco aburrido, ¿sabes? Cuéntame novedades, como cuando en su día Montoya le decía, bueno, pues cuéntame cosas por el paddock, ¿no? Pues cuando tenía una carrera controlada. Da que pensar, ¿no? Que estén tan tranquilos, tan con tanto control, que la escudería esté tan organizada, y sin embargo es como todo lo contrario que en Ferrari, ¿no? Da dos sensaciones diferentes, ¿no? De cómo lleva cada uno la escudería. Claro, ahora mismo en Mercedes es todo felicidad, ¿no? Ahora mismo viendo cómo llevan estas 3 carreras, ¿no? La única que medio le pudo salir mal, se encontraron con un problema mecánico que supuestamente dijeron primero que era el motor calorífico, ¿no? De Leclerc. Ahora después dicen que ha sido un problema del pistón. Después han dicho que ha sido un error un poco extraño, que no se sabe qué es lo que ha pasado, ¿no? Y aquí seguimos con un manto de humo y escondiendo cosas. Y mientras, como hablamos, pues Mercedes, oye, pues perfecto, que ellos sigan ahí, tengan sus problemas, comenten lo que quieran comentar, pero nosotros llevamos 3-3. Y al final, pues, como hemos visto hoy, creo, hombre, para mí ese comentario de Hamilton, no sé, no, tampoco lo he visto muy normal, ¿no? Preguntar si Bottas tiene presión, porque no sé qué va a hacer él no puede hacer nada, él no sé, si estuviera en otra posición que pudiera hacer un poco de tapón o no sé, o se viniera un pit stop, algo, pero no sé, lo vi más algo con un poco corporativismo, ¿no? Y preguntar por su compañero, pero sin razón, porque como digo, no creo que hubiera podido hacer nada por él, pero bueno, la cuestión es que al final primero y segundo puesto y Mercedes pues sigue adelante con la debacle de Ferrari, que como siempre hemos dicho, ¿no?, se disparan ellos solo al dedo del pie y al final quien sale todo beneficiado de esto es Mercedes. Sí. Sí, en Hamilton estaba un poquito raro en el día de hoy por radio, incluso cuando faltaban 20 vueltas, preguntaba quién llevaba la vuelta rápida cuando quedaba todavía un montón de carrera por delante, ¿no? Es decir, era como no venía a cuento, ¿no?, ese tipo de comentarios. Y después tenemos también el tema de la situación de Red Bull, de que, bueno, ahora como no se espabile Ferrari, pues a ver qué ocurre, ¿no? Porque pueden ir evolucionando, a ver cómo va funcionando ese motor Honda. Parece que hoy, en el día de hoy, Gasly se ha espabilado un poquito, por lo menos no ha habido tanta diferencia de rendimiento comparado con Max, que sí lo hay, ¿no? Pero digamos que uno no está en la cola de la tabla como ha pasado en carreras anteriores, por lo menos han ido a la zaga, ¿no? Iba detrás, aunque fuera con distancia, pero le iba siguiendo y son puntos que va arañando Red Bull. Y bueno, a ver qué va pasando. Y bueno, yo creía que con los comentarios de Max, ¿no?, con el tema de digamos, el no pacto de caballeros que hubo durante la quali y demás, pensaba que se iba a liar un poquito cuando iba Max detrás de Vettel. Al final no ha pasado nada. Pero bueno, David, la situación que de otras escuderías, Red Bull y demás, ¿cómo has visto, digamos, todo lo que no sea Mercedes-Ferrari, cómo has visto, digamos, todo lo que viene a la zaga de esas dos escuderías? Pues la verdad que Max ha hecho una carrera lo que tenía que hacer. Con ese coche que tiene, está demostrando el motor Honda que es fiable y que con Max Verstappen está ahí luchando con los Ferrari. ¿Quién se lo iba a decir a Honda? En cuanto a atrás, pues yo creo que la emoción de la carrera la han puesto Kimi, joder, ¿con quién estaba luchando? Bueno, por ahí estaba Ricciardo, estaba... Estaban intentando coger a Ricciardo con Pérez. Con Pérez también. Y han sido los que han puesto la chicha a la carrera, porque la verdad que ha sido un poco aburrida. Y en cuanto a lo que estáis hablando de Hamilton, yo creo que estaba preguntando cómo iba Bottas y tal, porque se aburría. Sinceramente, porque tenía la carrera tan controlada que ya ha llegado un momento que se aburría y estaba preguntando, a ver, como si le pregunta por su familia. Sí, hace no mucho veía yo una carrera de estas de que ponen en Movistar F1 de hace tiempo, la comentaba Villa del Prat y comentaba una anécdota de Schumacher que se llegó a salir en una curva... sin grandes consecuencias, pero que se salió porque se estaba durmiendo prácticamente de ir el número uno vuelta tras vuelta, ¿no? Entonces creo que eso estaba un poquito aburrido. El tema de Honda, ¿no? El tema de Honda pues va despacio, pero van avanzando siempre pasito a pasito, van adelante y ojo, ¿no? A ver qué es lo que puede ocurrir. Lo que tú decías, ¿no? Gran carrera de Kimi, ¿no? Saliendo de donde salía, aunque también tuvieron algunos problemas en Alfa Romeo, ¿no? Decían algo relacionado con los problemas que tuvo Leclerc en su Ferrari en la carrera pasada, pero bueno, al final han ido saliendo adelante. Se sigue notando mucha diferencia de rendimiento de Raikkonen a Giovinazzi. Y bueno, pues también hay que comentar, bueno, no sé, por ejemplo, David Gómez, el tema de la salida, que no hemos llegado a comentar la salida. Bueno, le volvemos a poner el nombre de cohete, ¿no? Kvyat, ¿no? Ha vuelto a hacer un strike. Sí, sí, yo lo de este hombre cada día me alucina más, porque vamos, no logro entender cómo te cargas a dos coches y tú tan tranquilo, ¿sabes? No, yo qué sé, un mensaje de radio, uy, lo siento, no, es que el hombre es frío, pero vamos. Pero sí. Bueno, si está ahí es por algo, supongo. No sé si dinero o porque Red Bull no encuentra a nadie más. Y la salida, la verdad, bastante, dentro de lo que cabe, dentro de eso, bastante limpia y poco más, la verdad. Sí, pero una cosa, David, vamos, por comentar algo que siempre nos repite mucho nuestro compañero Richard, que está por ahí escondido, son indestructibles, estos Red Bull, ¿eh? ¿No, Richard? ¿Qué opinas tú? Son indestructibles. Sí, son tanques. Bueno, al final Kvyat ha abandonado, no se sabe el motivo, pero el golpe del principio, los que han salido perdiendo han sido los dos McLaren. Sí. No, Además, que lo que me ha flipado. Yo no veo que tenga mucha culpa de Kvyat, yo creo que es un lance de carrera. Entras en la curva y se le va el coche. Tampoco es para cargar hoy contra Kvyat, que vuelve a las andadas, que yo soy el primero que ha dicho vuelve al torneo. Pero no es una maniobra de las andadas. Hombre, pero sí, hoy no. Lo ha hecho con hoy estilo, no, ¿eh? Se ha cargado dos McLaren en un solo golpe. Ha sido brutal. Pero yo creo que querían ver el fondo plano de McLaren y lo conseguimos. Eso de que se ha cargado McLaren, ha aguantado McLaren también, ojo. Sí, sí. Para el golpe que les ha dado, no ha estado mal, ¿eh? Han podido seguir. Y Lando Norris. Carlos ha sido espectacular, Y yo creo que Lando Norris le han hecho retirarse ya, pues, porque mejor para salvaguardar kilómetros. Claro. No, y para que no penalice para la próxima carrera. Cambia, va a cambiar la caja de cambio, ¿no? La caja de cambio la va a cambiar casi seguro, y no sé si cambiará algo más, pero bueno, así estos no penalizan para Bakú. Richard, ¿cómo has visto el tema de la zona media, sobre todo, que decía David Moreno que estaba muy entretenida? Se ve que los Toro Rosso va bien. Albon, de hecho, lo ha hecho bastante bien. Ese accidente que tenía, ¿no? En días pasados, pero bueno, al final en la carrera lo ha hecho bien, ha remontado muy bien, parece que poco a poco van avanzando y bueno, son unos claros competidores a la hora de disputar puntos en la zona media. Renault, bueno, al final ha tenido ese abandono de Hülkenberg, pero Ricciardo, me hizo gracia un comentario que decían que han querido hacer una parte, digamos, una configuración tan sofisticada en Renault que como que nadie la entiende, ¿vale? Y al final no, los pilotos no son capaces, digamos, de optimizar tantas funciones para que le rinda en carrera, ¿no? ¿Cómo has visto tú el tema de la zona media? Ricciardo se está encontrando con el coche, todavía no le conoce y poco a poco ya le está cogiendo el ritmo. Hoy ha sido el primero de los mortales, como sabemos decir. Sigue siendo el que quiere llegar, el que quiere estar ahí, pero no llega. Nos tiene a todos ahí, llegará, pero no. Y Kimi ha tenido hoy bonitos enfrentamientos con los dos Haas, y a los dos los ha pasado. Giovinacci dicen que ha tenido el mismo problema que Leclerc, que por eso no ha podido hoy estar más arriba. Y también le han encontrado el fallo y por lo visto ya estará arreglado para la próxima carrera. Carlos Sainz ha tenido la mala suerte del golpe, pero el ritmo que ha tenido y ha conseguido remontar, y al final ese 14 se nos queda pequeño, no, que le damos más, pero con los problemas que está teniendo, yo creo que está bien y poquito a poco le iremos viendo ahí arriba. Y William, pues como siempre, de William no podemos decir nada. Pérez acaba superando otra vez a Stroll, poniendo las cosas en su sitio. Parece ser que lo de la primera carrera fue un espejismo. Y respecto al tema de Ferrari, yo creo que Binotto está, el pobrecito hombre, ahí agazapado. No toman la iniciativa de carrera en ningún momento, porque lo único que hace es defenderse de lo que le propongan Red Bull y Mercedes. Y yo creo que él quiere morir con las botas puestas con mi piloto Vettel, pero se tiene que dar pronto cuenta de que no, que Vettel no le está ayudando nada. Solo le saca un punto a Leclerc y no es el líder que necesitan. Oye, ¿no os habéis dado cuenta? Perdona. Venga, Héctor. No, decía que ha habido un momento. Héctor y luego David, venga, de. No sé si os habéis dado cuenta o ha sido una impresión mía, cuando han llamado a boxes los de Red Bull a Verstappen y se colocaba detrás de Leclerc, que yo he dicho, bueno, pues quedan como 19 vueltas y 16 segundos, tiene opción de Leclerc, aunque tenga neumáticos más desgastados, acabar delante de Verstappen. Y ha enfocado la televisión en el muro de Ferrari y me daba la sensación que Binotto se quitaba las manos de la frente de la sien, como diciendo, esta gente, ¿qué está haciendo? Y como que ha reaccionado impulsivamente, decir, meten a Verstappen, pues venga, llama a Leclerc. Me ha parecido que Binotto se sorprendía de la decisión de Red Bull y que eso le ha hecho impulsivamente cometer el segundo error, que es luego sacar 12 segundos por detrás de Verstappen a Leclerc. ¿David? Sí, iba a comentar eso, que en el momento justo que iban a meter a Verstappen, han enfocado a Binotto y el hombre no sabía, era la... La cara era, vamos, que no sabía qué hacer. O sea, le ha puesto las manos a la cabeza así un poquito como diciendo, ¿ahora qué hacemos? Y es como dice Héctor, yo creo que el primer impulso ha sido copiar. Pero no lo han mirado bien porque, vamos, lo que le han hecho a Leclerc es que, vamos, es incomprensible. Bueno, pero copias con Vettel, pero luego puedes tener la iniciativa de decir, a Leclerc le pongo un blando, que es lo que estábamos hablando por nuestro grupo, faltando 8 vueltas, le pongo un blando y yo creo que puede terminar pasando a Verstappen, pero es que no lo han querido hacer. Eso hubiera sido lo ideal, el decir, bueno, pues aseguro a Vettel y pruebo con Leclerc, o arriesgo con Leclerc, más bien digamos. Pero es que la vuelta a Leclerc, rápida. Claro, a Leclerc lo has dejado en pista, que vaya muriendo poco a poco, ¿sabes? Pero si no le has dado, no le has dado esa oportunidad tampoco, macho. A mí es que lo que me ha llamado la atención es que yo, que no soy de matemáticas, sé lo mínimo, en 30 segundos he llegado a la conclusión de 19 vueltas, 16 segundos. Tiene muchas opciones de quedar por delante. Y Ferrari tiene ahí ingenieros que con ordenadores que hacen el cálculo en una décima de segundo. Entonces, es lo que no entiendo, ese error. O sea, yo creo que ha sido el peor error de toda la carrera. Nadie lo entiende. Yo me han preguntado mucha gente por Twitter, ya ni respondo mejor, porque es que realmente no se le puede encontrar una respuesta. De hecho, yo no sé si, yo creo que lo puso en otro grupo, ¿no? Yo hubiera dejado a Leclerc, que después más adelante lo dijo Toni Cucurella, que lo hubiera dejado con los neumáticos duros, que en el caso de llegar, hubieran llegado en la última vuelta y tienes que pasar a Leclerc, que sí, con muchas vueltas, pero lleva un neumático duro, cuando Verstappen llevaría un neumático más blando con muchísimas vueltas. Es decir, llegarían muy, muy emparejados y en una última vuelta, hombre, yo no lo veo. Yo creo que lo hubieran dejado y podías haber asegurado la tercera y la cuarta plaza. Pero como digo, todavía a día de hoy nadie lo entiende, porque al final han sacrificado a Leclerc, que yo creía con el motivo de lo de la vuelta rápida, porque para mí otro sentido no tiene que hacer lo que han hecho, porque sí que es verdad que tanto Vettel como vimos después Hamilton y tal, por defenderse o hacer lo mismo que Verstappen, ¿no?, cambian neumático, pero bueno, sí que es verdad que el primero y el segundo no tenían ese problema de, digamos, tenían ese colchón. Pero Ferrari, a día de hoy, no sé qué es lo que ha hecho, han perdido una posición y encima se han quedado sin vueltas rápidas. O sea, lo de la estrategia de hoy, incomprensible. Sí, totalmente. ¿Crees que querían defender la vuelta rápida de Vettel también? Joder, pero es que nos lo han hecho muy mal, porque claro, encima meten a Leclerc y le ponen las mismas ruedas que lleva el resto. Uh-huh. Haz otra cosa, claro, distinta, ponle unas rojas, pero claro, pero lo que estaba diciendo Cucurella, dice, tú mantienes a Leclerc fuera con los duros, que, uh-huh, que se ha demostrado que Carlos Sainz ha hecho casi 30 vueltas, me parece. Sí. Y son muy constantes, ha llevado el mismo ritmo de carrera. Chico, si faltan 19 vueltas y, como dice Héctor, le sacaba 16 segundos a las malas, si ves que te va a adelantar o te adelanta Max, lo metes cuando falten tres vueltas y le pones unas rojas y que haga por lo menos la vuelta rápida. Claro, es que el Cucurella lo que decía es que no era tanto porque fuera a ir mejorando el ritmo de Leclerc, sino que Leclerc se va a mantener constante y los neumáticos de Max iban a desfallecer poco a poco. Entonces ahí va a ir ganando la ventaja. Y bueno, teniendo, como que tú decías, David, a Sainz de conejillo de India, y se ha demostrado de que durante 30 vueltas más o menos podía clavar prácticamente el 1.40 todo el tiempo, ¿no? Y teniendo en cuenta de que Leclerc con menos vueltas podía incluso exprimir un poquito más, ¿no? Porque también se demostraba que Sainz, cuando llegó el momento de que los neumáticos iban para abajo, empezó a apretar y volvió a recuperar tiempo. Es decir, esos neumáticos daban para mucho. No se entiende, no lo entendió nadie y seguimos sin entenderlo. Si se ha defendido Leclerc como se ha defendido de Valtteri Bottas, podía haberlo intentado perfectamente con Verstappen igualmente. Claro. Además, ahí tenían la prueba Ferrari, que Leclerc iba muy bien con esos neumáticos y que Bottas con un neumático nuevo, más blando, le costó adelantarlo. De hecho, lo tuvo que adelantar al final en recta con DRS. Es decir, tenían el mejor dato y tenían la mejor manera de comprobar de que ese Ferrari, incluso, bueno, con ese piloto, con Leclerc, podían haber llegado a final de carrera prácticamente sin ningún problema. Sí. Y haber dejado a Leclerc en esa posición que él ganó, e incluso haber arreglado o, digamos, haber salvado los muebles en ese sentido de la orden de equipo, que al final pues Leclerc fue el primer sacrificado y después se le pusieron los neumáticos duros y él quedó en pista. Y oye, mira, pues al final ha demostrado que con ese neumático pues podía haber llegado hasta el final y haber acabado tercero. Incluso Ferrari hubiera quedado incluso bien, entre comillas, ¿no? Pero han hecho algo que, ya te digo, que nadie entiende todavía. Julio, si Leclerc podía haber acabado quinto perfectamente, pero por lo menos que sea porque Max Verstappen le ha arrancado las pegatinas. Sí, pero si el problema, pero si el tema es Héctor, bueno, yo no sé en qué, si lo puse en nuestro grupo o en el otro. A ver, ya desde el principio de carrera estás viendo que los Mercedes son muy superiores, ¿no? Porque lo hemos visto. Así que al final en la Q3 se acercaron un poco más, pero en el momento que ha empezado la carrera, tanto Hamilton como Bottas volaron. Ya estás viendo que son prácticamente inalcanzables. Pues ya es cabeza abajo y para adelante, sin parar, tercero y cuarto, tercero y cuarto. Déjate de... No, deja a Vettel, pasa a Leclerc, que lleva mejor ritmo. Pero ¿qué mejor ritmo ni mejor ritmo? Si no se acercan, mantenga a esos dos pilotos como mínimo hasta el final de carrera. Y si te interesa por hacer algo por los puntos, cuando estén los dos, no haya riesgo de adelantamiento y que tú creas que puedas meter... porque veas una gran o un gran ritmo del piloto de Vettel, en este caso, sobre Leclerc, pues le dejas pasar. Pero eso estamos hablando ya cuando queden dos o tres vueltas, que lo tengas ya todo perdido y que ya tú, con tu calculadora, haces la cuenta. Y entonces dices, mira, Charles, ve un poquito más lento, que hace falta que pase Vettel. Bueno, pero no hay riesgo para nada, no va a haber ningún tipo de problema, y eso es lo que hay. Se quedará en esa orden de equipo, pero al final haces una orden de equipo en las 10 primeras vueltas. Los Mercedes a años luz. Dice que dejes pasar al cuarto, que lleva mejor ritmo que tú, que después no lo lleva. Y al final, ¿cómo han quedado? Pues y que al final también Verstappen reportó que tenía problemas con los neumáticos y ha quedado la cosa ahí. Pero podían haber quedado tercero y cuarto desde el principio y sin ningún tipo de polémica ni problema. Sí, es como tú comentas. Si estás viendo que en la vuelta 11... los Mercedes no los coges, olvídate de ellos, vea por ti, por tu resultado, asegúralo, no intentes hacer tonterías, porque es que lo que ha conseguido es que ahora se habla otra vez más que de Bahrein, de lo que pasó en Australia, y esto pasa por no tener las cosas claras. Mercedes ha llegado a un momento en que, vale, la primera curva la ha tomado por delante Hamilton de Bottas, y ahí se ha quedado la cosa. No ha habido un momento en el que creo que Bottas haya estado menos de 5 o 6 segundos de Hamilton. Lo han controlado, han visto que no corría peligro, pues mantener posiciones, lo veo lógico, pero no hagas, es como si Mercedes se pone a jugar con Bottas y queda y queda segundo y tercero Ferrari. Es una tontería lo que han hecho. Pues Ferrari ha hecho exactamente eso, una tontería. Pues es que mirar, realmente, como hablábamos, como hemos comentado antes en Pitcast, o sea, si Vettel, estaban ya 8 segundos los Mercedes, si Vettel realmente hubiese tenido ritmo para poner en aprietos, no hace falta ni órdenes de equipo. ¿Por qué? Porque Vettel había sido tan rápido que directamente le adelanta. Claramente. Claro, igual que Leclerc en Bahrein era tan rápido, que mucho más rápido que Vettel, es que no hizo falta orden de equipo. Leclerc directamente le adelantó. ¿Por qué? Porque tenía esa capacidad de adelantarle sin que Vettel se quitara. Sin embargo, Leclerc sí ha tenido que levantar porque Vettel no tenía esa capacidad de adelantarle. Si Vettel es realmente más rápido, en una recta o en una curva, le adelanta sin que Leclerc tenga ni opción a defenderse, aunque Leclerc quiera puñetear. Eso es. Esta semana nos hemos enterado que Leclerc le dicen la semana pasada que tarde en adelantar a Vettel. Sí, dos vueltas. Se lo pasa por ahí, pero le dicen, no, aguantando tres vueltas. Yo no creo que se lo pasara por ahí. Es que era insultantemente mucho más rápido en Bahrein. Es que no le quedaba, es que tendría que haber levantado el pie muchísimo. Claro. Sí. Lo que hubiera conseguido si hubiera hecho caso a Ferrari realmente es perder la posición con los dos Mercedes. Y está haciendo desde el muro que tú, la primera vuelta, tiene tres posiciones. Está recuperándolas, no le digas mantente dos vueltas detrás de Vettel. ¿Para qué? ¿Para que lleguen los Mercedes? Es que no lo entiendo, es que es lo mismo, macho, no lo entiendo. No, y aparte, algo que comenta también David, es que cuando hubo ese cambio de posición y tal, hay que recordar que teníamos a Verstappen que cada vez se iba acercando más. Es decir, es que incluso por esos cambios, porque eso también psicológicamente afectan a los pilotos y podían haber una pérdida de ritmo, Verstappen te venía por detrás y que encima te podía adelantar en pista, no le hacía falta ni hacerte un undercut. O sea que, mi humilde opinión, Julio, creo que hay un caso como el de Hamilton 2007. Ferrari no se esperaba que Leclerc desde el principio fuera tan bueno y tan competitivo. Joder, pues serían los únicos. Bueno, yo no creo. Yo creo que el problema es ese. A ver, no me malinterpretéis. Ellos saben que es muy bueno, pero creo que pensaban que iba a necesitar un pequeño periodo de adaptación en el que Vettel se podía sentir más cómodo. Y el caso es que Ferrari ya ha lidiado en su historia con un tema parecido. A ver, yo no lo he vivido, pero lo poco que he visto y he leído es parecido, que es el caso de Gilles Villeneuve y Didier Pironi. Pasó lo mismo. Villeneuve se comió a Pironi, pero las órdenes eran que tenía que quedar por delante de Didier Pironi. Vale. Llegó a Imola, creo que fue, no le dejó pasar y la cara de Gilles Villeneuve en el podio era un poema. Pues esto es igual, cuando le han preguntado a Leclerc, lo primero que ha dicho el chaval es: no sé qué ha pasado, tengo que mirar la carrera porque no he entendido lo que me han dicho, no entiendo la situación. Y es que lo que están consiguiendo es, como ha comentado Lobato un poco más tarde, están enfureciendo a la bestia, y realmente el día que haga falta que Leclerc deje pasar, no va a dejar pasar, porque va a decir, no, soy yo más rápido ahora mismo, y lo veo lógico, sinceramente. Ya se veía, de todas maneras, el año pasado Vettel no quería a Leclerc ni en pintura en el equipo, también se lo olía. Lo que pasa es que tampoco pensaba yo que se iba a tener una adaptación tan buena y que desde el principio le iba a competir. Yo esperaba que más o menos iba a estar la cosa más calmada hasta mitad de temporada y a lo mejor despuntar, ¿no? Pero ahora Ferrari tiene un problema. Tiene un problema, y a ver si se deciden pronto y se decantan para un lado o para otro, o le dejan competir, o lo que tú dices, directamente Leclerc está viendo de que cualquier carrera va a decir, pues no hago caso y tiro para arriba y ya está, y que gane el mejor y se acabó. Lo que pasa que puede que lo... no sé si el tema de pit stop y los metan antes de tiempo o no sé, alguna manera de pararlo, pero sería muy triste, ¿no? Tener que parar a un piloto para que no sea rápido, para que le moje la oreja al otro, no sé. No sé qué opinas. Sí, bueno, Julio, tú... Pero tú ahí ya es exponer a la... Perdón. Dime sí, esto. Ya. Julio, ¿tú cómo ves el hecho que la prensa, que es al final lo que hace caso Ferrari? Ferrari da prioridad sobre Vettel, y Vettel no solo no es que no responda, sino que comete errores estratégicos Ferrari, y vemos que Leclerc le pasa por encima. ¿Qué va a opinar la prensa de esto? Decir, ¿es que estáis tontos? ¿Estáis tirando puntos? Claro, hombre, la prensa... Mira, yo estoy seguro que la prensa mañana le meterá mucha caña, sobre todo por la estrategia. O sea, la estrategia mañana se come... Bueno, veremos dónde acaba la estrategia de Ferrari mañana, si no acaba la cola del paro, porque... es inexplicable, ¿no? Ya te digo, tú puedes entender hasta un principio que por una orden de equipo, vale, lo que hemos hablado, venga, tú adelantas, y muchas veces hemos visto que si después de 5, 6, 7 vueltas, ese adelantamiento o ese motivo por el cual te han dicho que dejes pasar no ha llegado a un fin positivo, pues debes de devolver tu posición al que has adelantado. Porque claro, si se supone que tú llevas mejor ritmo que yo y te quedas delante y no haces nada, pues oye, yo te he adelantado en pista, ¿no? El problema es ese, ¿no? Entonces, claro, yo creo que mañana la prensa va a tirar mucho por ahí, porque primero Vettel, creo que ya hemos hablado que es un piloto que posiblemente este sea su último año. Leclerc es el niño mimado, y estamos viendo que es el piloto del futuro, ¿no?, de Ferrari, y que se le está cortando un poco las alas, ¿no? Porque llevamos 3 carreras, de las cuales ya han habido 2 órdenes de equipo, y la tercera ha sido por un error mecánico. Pero yo estoy seguro que si en estas 3 Leclerc no tiene órdenes de equipo, Leclerc las 3 hubiera acabado por delante de Vettel, ¿no? Entonces ya eso la prensa se lo va a oler, y yo estoy seguro que van a empezar a hacer sangre, sobre todo por eso, por ese tipo de, aunque saben lo que hay, ¿no? Piloto 1, piloto 2, pero claro, piloto 1, piloto 2, de momento el piloto 1 no está diciendo el por qué es el 1, ¿no? Y yo creo que por ahí Héctor sí que le pueden meter mucha caña, y por supuesto, ¿no?, por el, al final, el ridículo que al final está haciendo Ferrari, ¿no? Porque vemos un podium de otra vez, o un doblete de Mercedes, ¿no?, y Ferrari quedando muy mal. Claro, es que me dices, orden de equipo, vale, y en 3 carreras, pues por estadística puede salirte una mal, pero es que son 3 carreras que las órdenes de equipo además han demostrado que no han tenido resultado. Claro, sí, es lo que te digo, que yo creo que además la prensa mañana va a tirar mucho por ahí, porque si tú haces una orden de equipo es supuestamente para beneficiar, en este caso a ese piloto, ¿no?, y por supuesto para el equipo, nunca mejor dicho, ¿no? Pero claro, tanto en Australia, que vimos que Leclerc ya llevaba mejor ritmo, le dijeron, aguántate, que pensábamos también por el tema de la vuelta rápida, que no fue así. En Bahrein vimos que ya Leclerc iba sobrado, ¿no?, que ya mucho menos ritmo. Error mecánico, vale. Volvemos ahora otra vez a China y vemos una orden de equipo para mí nula y una estrategia más bien pésima. Pues claro, ¿qué hacemos? Esto es lo que te digo. Esto, al final, la orden de equipo, como tú dices, no ha servido para nada. Pero no solo los que no haya servido para nada, para mí ha perjudicado al equipo. Porque como te digo, ¿qué hicieron los Mercedes en Bahrein? Cuando vieron que Leclerc se iba y que Vettel en este caso iba muy bien, aunque después pasara lo que pasara. cabeza abajo y para arriba. No entraron en Hamilton, darle la posición a Bottas, no. Para adelante los dos, tirar los dos, no hablaban nada de eso. Y en el momento que pasó lo que pasó, ¡ah!, se encontraron con un problema mecánico de Leclerc, con un Vettel que hace una maniobra que al final acaba trompeando, y mira con lo que se encuentra Mercedes. Pues hoy tenía que haber hecho Ferrari lo mismo. Primera y segunda posición Mercedes, perfecto, nosotros dos vamos a tirar hasta donde podamos, porque no sabemos si Bottas puede tener un problema, si en un pit stop sale mal, en fin. Pero tu tercera y la cuarta posición, eso metido a hierro en la cabeza, porque te puedes encontrar con lo que pasó en Bahrein a Mercedes, con un doblete por problemas mecánicos o por otro tipo de problemas, ¿no? Claro, es que se esperaba que Ferrari quedara tercero y cuarto, y lo que tú dices, Julio, ¿no?, que estuviera con la caña preparada por si hubiera un fallo en Mercedes, pues recuperar alguna posición. Pero es que da la sensación de que no solamente no hemos tenido el tercero y cuarto, sino que además Leclerc ha sido quinto a pesar de Ferrari, porque ha sido sacrificado en toda y cada una de las etapas de la carrera, y aún así, como ha ido respondiendo muy bien, ha podido tener esa quinta plaza, que al final, pues bueno, son puntos, pero que en condiciones normales no debería de haberse colado ahí el Red Bull. Y bueno, vamos a ver cómo afecta esto al final de carrera, y lo que decía, creo que era David Gómez, que bueno, que cuando se estabilice esto, esperemos que se estabilice y que no sea un paseo militar durante toda la temporada de Mercedes, y a ver cuánto tiempo le va a costar ir recuperando. Lo que sí queda claro, que en otras temporadas, que ha habido como un toma y daca, ¿no?, de una carrera ganada Ferrari, otra Mercedes, una Ferrari y otra Mercedes, y después más o menos se estabilizaba y al final siempre pegaba el bajón Ferrari y machacaba a Mercedes, pero ahora es que es todo lo contrario, es decir, empiezan ya machacando con que no sé, a ver cómo va a ir la recta de aquí a final de temporada. Y el problema no es ya que Mercedes esté machacando, el problema es que Max Verstappen está ahí como las moscas cojoneras. Y ya está el tercero en el Mundial. Los ha adelantado los dos. Pues está, pues, con está con 39 puntos y le saca 2 a Vettel y 3 a Leclerc. Y como siga así, como empiecen a estas peleas internas, el que se va a beneficiar, aparte de los Mercedes, que estarán en otra galaxia, es Max Verstappen. Y Gasly, si consigue cogerle el punto al Red Bull, como empiece también a estar como Verstappen, al final le van a comer la oreja a los Ferrari. Yo no quiero pensar que... Sí, dale. Perdón. No, que decía que a pesar de que, a mi parecer, parece ser que en este momento el Red Bull parece que es un coche que va de menos a más en carrera, en el momento en el que empiece una carrera a un ritmo muy, muy, muy cercano al Ferrari, estos errores... Tanto ya no solo de muro de boxes, sino de no encontrar ritmo, de no sentirse cómodo y demás, puede ser, vamos, perjudiciales. Como decía David, si empieza Gasly a cogerle el tono y empezamos a ver los quintos estos y empieza Ferrari a tener problemas en terceras y cuartas posiciones, vamos, con que tenga Red Bull un buen ingeniero, se los come. Ahora en tres carreras viene Mónaco, y el año pasado ya ganó Ricciardo. Este año, sin más, no se estrella contra ningún muro allí en la piscina. Allí en su curva favorita, lo mismo puede hacer mucha pupa. Hamilton ha comentado que ahora viene Bakú, que también es favorito Red Bull, según él, claro, pero con las largas rectas será favorito Ferrari. Ahora ya no sé dónde está Ferrari, sinceramente. Bueno, el Red Bull tampoco va en manco en recta, ¿eh? No. Y aparte, Bakú es un circuito que... Sí, es revirado. Que cuidadito, ¿eh? Revirado, es circuito urbano. Claro, cuidadito con Red Bull. Bueno, pues a ver si bueno, imagínate que ya lo que le falta a Ferrari, ¿no?, de que, digamos, la segunda escudería fuera Red Bull... Y quedarán ya terceros, ¿no? Se liaría ya, y entonces ya se pediría alguna cabeza que otra, si no se pide ya, dentro de no mucho tiempo, porque se tiene que aclarar la situación. Bueno, pues más cositas con respecto a... Bueno, ya centrándonos un poquito en la siguiente carrera en Bakú. Como decíais, una carrera que le puede favorecer a Red Bull o favorecer a cualquier escudería que pueda empujar en recta. ¿Cuál es un poquito vuestro pronóstico y qué creéis que va a pasar y qué actitud va a tomar Ferrari en la próxima carrera? Porque, bueno, parece ser de que Mercedes y Red Bull lo tienen muy claro, pero Ferrari a ver qué va a pasar y bueno, ¿qué nos podemos esperar en esta carrera? Venga, Héctor. ¿Héctor? No, a Héctor se le ha ido la luz, no tiene luz, ha dicho. Vale, de acuerdo, pues nada. Pues nada. Que pague la factura. No. Primer aviso. O eso se ha pasado Kvyat por su casa y ha destrozado la luz. Pues nada, venga, vamos allá, va, Julio. Va a fichar Toro Rosso también a Maldonado, para que tenga ya... Sí, sí. Julio, dale. Por cierto, hablando de Toro Rosso, Albon piloto del día. No me extraña. Saliendo de pit lane, acabando décimo en puntos, ¿no? Otra vez, como digo, ¿no? Toro Rosso, una escudería muy limitada, ¿no? Acabando en puntos con un motor Honda al cual se le ha criticado tanto y hoy, pues... El tailandés, piloto del día y un rookie, y me alegro mucho por él, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que hablamos, ya lo encontraremos en Bakú. Hombre, yo lo digo, lo he dicho antes, ojito con Red Bull. Yo veo a Red Bull muy bien. Es un circuito donde Red Bull puede incluso, hombre, no me voy a aventurar a decir a ganar, pero sí puede luchar por la segunda y la tercera posición. Sí, después vemos cosas como la de hoy, ¿no? Con fallos de estrategia, con seguro que habrá safety car. Y yo creo, después de la carrera que vimos el año pasado, que Bakú este año pues también nos puede traer alguna sorpresita. Y que si vemos otra victoria de Mercedes, si ya la cosa pinta mal, ya sería muy mal antes de entrar en Europa, ¿no? Yo creo que Ferrari tiene que ganar ya sí o sí, le hace falta tanto psicológicamente como evidentemente en puntos, ¿no? Y llegar a Europa con una victoria bajo el brazo e intentar hacerlo lo mejor que pueda en Montmeló, ¿no? La verdad es que yo creo que lo pasarán mal, porque hemos visto ya que es un coche que se adapta o tarda en adaptarse dependiendo de los circuitos. Y que aunque se diga evidentemente que es un circuito Ferrari que puede ayudar a Ferrari, viendo lo que hemos visto en estos tres circuitos, por lo menos lo voy a dudar, aunque espero que solucionen esos problemas y que por lo menos ganen esta primera victoria en Bakú y por lo menos le metan un poquito más de presión a Mercedes, ¿no? Pero ojo, lo dejo ya dicho, ojito con Red Bull, que veremos si van a hacer más que árbitro entre Mercedes y Ferrari. David Moreno. Pues como dice Julio, yo pienso que siendo Bakú en teoría más circuito Ferrari, deberían espabilar. Que dejen de hacer experimentos y si uno va más rápido, que lo adelante y ya está. Hoy podían haber sacado hasta un punto más con la vuelta rápida y al final se la ha llevado Red Bull, que Red Bull también en Bakú va bien. De hecho, el año pasado, si no llega a pasar el incidente de Ricciardo y Verstappen, hubieran quedado muy arriba. Y al final ganó Hamilton, creo, con el pinchazo de Bottas. Como esperemos que los Mercedes no se vuelvan a pasear como hoy, porque si no, otro doblete allí ya sería terrorífico. Y a ver si tienen más suerte los McLaren y consigue, sobre todo Carlos, acabar una carrera y puntuar, que ritmo tienen, y la zona media que sigan luchando como se están partiendo la cara a todos y que disfrutemos, por lo menos. Que a mí, yo creo que Bakú con Bélgica es las dos carreras que más me mola. Claro. David Gómez. Bueno, pues yo creo que en estos momentos Mercedes está muy delante del resto. Creo que están al 30, al 40% y mira cómo van. Cuando les interesa abren un poquito la mano y les meten 3, 4 décimas por vuelta y no pasa nada. Así que para mí el favorito en Bakú es Mercedes. Ferrari va a depender mucho de cómo se adapte el coche al circuito, como bien ha comentado Julio, y del ingeniero también, y a ver qué pasa. Red Bull, pues yo creo que va a dar la sorpresa, creo que Verstappen, más que Gasly, el hombre ahora mismo, pues puede dar la campanada y quizás luchar por el podio. Creo como Julio, no los veo ganando todavía, pero están cerca de ello, obviamente. Como comenta mi tocayo, que Carlos Sainz por fin tenga una carrera normal, de que no haya problemas de nadie, ni subiendo tal coche así con otro coche, ni nada, una carrera normal y tranquila, el hombre. Y la zona media, como bien comenta también mi tocayo, que sigan luchándose, porque algunas veces son los que más emoción dan. Y esperemos ver que no se repitan errores de Ferrari, que esté arriba, porque si no, me da que para el Gran Premio de España, que ya es, digamos, la temporada europea, podríamos decir, va a haber nuevos ingenieros, nuevos directores técnicos y demás, porque Ferrari en situaciones así tarda poco en abrirles la puerta. Muy bien, pues Richard. Bakú es de las carreras que llamamos siempre locas, mucho safety car y muchos accidentes, así que esperemos que nos ponga la salsa algún safety car y que no veamos otro paseo militar en Mercedes. Uh-huh. Ferrari, yo creo que más que ganar necesita a lo mejor acabar sexto y séptimo y pegarse un coscorrón y despertar. Yo creo que si gana, gane Leclerc o gane Vettel, van a esconder los problemas, pero seguirán así toda la temporada. A lo mejor yo creo que también les beneficia Botón más. Movistar, el teléfono 645871778 no, bueno, contesta. Pues favor, vemos que Héctor ni paga la luz ni paga el móvil. El teléfono. No paga nada, tío. Así que nada, Héctor, que lo hemos intentado, pero que no hay manera de dar contigo. Sigue, Richard. Y yo creo que sí, que a lo mejor necesita más el pegarse un chocotón y despertarse ya de la pesadilla, que a lo mejor la victoria los puede equivocar. Uh-huh. Y lo que dice David, a lo mejor empiezan a abrirse puertas para despertar. Y que Carlos Sainz tenga una carrera tranquila, que nos brinde una de sus grandiosas salidas en las que remonta 7 u 8 posiciones y poderle ver arriba en puntos y dar una alegría. A ver si Haas despierta para poder ser esos que siempre quieren estar arriba pero no llegan, y poco más. Esperemos que veamos una buena carrera, ya está. Muy bien. Bueno, pues para terminar, queremos comentar un poquito lo que ha sucedido en estos días. A Julio y a mí nos invitaron al estreno de la nueva sede que va a tener la Federación Andaluza de Automovilismo, que va a tener la sede en el circuito de Jerez. Y fuimos allí a la inauguración, ¿verdad, Julio? Y bueno, pues estaban allí presentes pues el presidente de la Federación Andaluza, que estuvimos charlando con él, con Manuel Aviño, y también estaban pues gente pues muy importante también dentro del mundillo, como es el propio presidente de la Federación Española de Automovilismo, el vicepresidente, estaban también pues organismos de la Junta de Andalucía. Y bueno, pues contaron cosillas muy interesantes. Estuvimos allí, la sede espectacular, ¿verdad, Julio? Sí, junto al, sí, la verdad. A la zona de podium, sí, comenta. Sí, no, que sí, que la verdad es que, como dice Ángel, encantadísimo, ¿no? Y vamos, muy agradecido que contaran con nosotros y que estuviéramos en la inauguración con el presidente de la Federación Andaluza, con Manolo, con el de la Española, con su vicepresidente. También tuvimos, por supuesto, presencia política, y la verdad es que muy bien, muy contento, ¿no?, de que ya era hora, ¿no?, de que la Federación Andaluza, que tenía ya su sede aquí en Jerez, pues que la tuviera dentro del circuito y no fuera, ¿no?, como la tenía actualmente. Y la verdad es que ha quedado muy bonito, lo pasamos bien, muy bien el tiempo que estuvimos allí hablando con las diferentes personalidades. Y bueno, pues se viene un proyecto, ¿no, Ángel? Algo tenemos, sí, ahí ya hablado. Efectivamente, que seguramente ya después de Semana Santa ya cobrará, digamos, más, lo podremos comunicar, pero vamos, nos han propuesto pues un proyecto paralelo a este, complementario. Hay que decir que, bueno, que Bandera Cuadros va a participar, digamos, colaborando codo con codo con la Federación Andaluza de Automovilismo, que este programa se podrá escuchar tanto aquí como en su propia web, y, bueno, una web en la que, lógicamente, todos los pilotos de Andalucía pasan por allí, tienen cerca de 1 millón de visitas al año, así que, bueno, y también pues vamos a estar relacionado con el mundo del motor, ¿vale? En Andalucía, y bueno, ya comentaremos y bueno, también pondremos en Facebook alguna foto de aquel día. De bueno, es decir, la verdad es que estuvimos muy a gusto, mucha gente, toda del mundillo, todo el mundo pues muy contento por estos proyectos. Nos comentaron de que iban a iniciar una escuela de karting en el circuito de Jerez para jóvenes promesas, ¿verdad, Julio? Entonces que era algo muy importante, sobre todo sí. Para crear cantera, ¿no? Sí, sí, es algo que hablamos con Manolo Alonso, ¿no? El presidente de la Federación Andaluza. Yo tuve, bueno, como ya hemos hablado, bueno, si no lo sabéis, ¿no? Mi hijo hizo el curso de karting Paco Melero, ¿no? Y estuvo Manolo Alonso, presidente de la Federación Andaluza, allí dándonos briefing, entregó los diplomas a todos los chiquillos. La verdad es que es algo ya que hace falta aquí en Jerez, de que dispongamos de unas instalaciones para los karting, de que tengamos una escuela, igual que tenemos el de moto, ¿no? Pues tener también el de coche, porque creo que tenemos un circuito a nivel mundial de los mejores y que, hombre, pues tenemos que explotar eso y tal y como se habló, ¿no? En la inauguración, pues prevén ya buenos proyectos, como ha dicho Ángel, ¿no? El tema este de la escuela de karting y otros más, ¿no? Y esperemos que la Junta de Andalucía, con su representante político también que estuvo allí, que dijo que se comprometía, ¿no?, a apoyar y ayudar en lo que hiciera falta, ¿no?, porque salgan adelante todos estos proyectos, ¿no?, y que nosotros lo veamos y, por supuesto, como decimos, ya os iremos informando de los diferentes proyectos que se vienen. Sí, eso es lo que tú decías, ¿no? Manolo Alonso, el del Andaluza, ¿no? Súper simpático, súper llano con nosotros y tal, y bueno, apoyándonos en lo que pronto pues se puede suceder. Y bueno, también veíamos que era muy importante que el presidente de la Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó, y el vicepresidente José Antonio González estuvieran también allí apoyándolo, y que bueno, la verdad es que el sitio era espectacular, ¿no? Porque cuando subimos era junto al podio del circuito de Jerez, después tiene una, toda la pared es una cristalera que da acceso a lo que es la vista de la grada, es decir, la vista es absolutamente espectacular. Y después que también, que bueno, que nos trataron a cuerpo de rey con, sí, ¿no?, con un cortado. Dejamos las copitas, la verdad es que estuvo muy muy interesante la cosa. Que os pusiste ciego, cabrón. No. No, hombre, no. Bebimos, no, siguieron la dieta. El sushi español comisteis. Sí, jamón era de Milano. Y chicharrones japoneses también. Ya, seguro. Sí. Pues nada, que total, que fue una satisfacción, ¿no?, de que contaran con nosotros y que nos hicieran partícipe de, y además como nosotros somos de allí, pues que nos hicieran partícipe de todo lo que se estaba moviendo, ¿no?, y que bueno, poco a poco vamos a ir colaborando en más cosillas y bueno, pues ha sido todo un placer. Dicho esto, pues nada, decir a los oyentes que como siempre nos tenéis en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en todo lo que podáis comentar y participar, en iVoox, en iTunes. Deciros que estamos también en Spotify, ¿vale? Por si también queréis escucharnos desde allí, o en Stitcher, es decir, en diferentes plataformas, todas útiles para que podamos tener esa comunicación directa con vosotros y que nos escuchéis. Y bueno, que nos vemos en el próximo programa, como siempre. Gracias a David Moreno, a David Gómez, a Richard, a Julio, Héctor, cuando nos escuches, te agradecemos el haber estado aquí, ¿vale? Por favor, paga la luz y el móvil, pero te seguimos queriendo y nada, que nos escuchamos en el próximo programa. Adiós. Hasta luego, chicos. Adiós.